Tras la salida de Germán y Rodrigo, Elisa quedó al frente de la comandancia del EZLN. Lo que siguió fue una intensa actividad política de contacto e inserción y de acumulación de fuerzas en silencio. El reclutamiento de cuadros indígenas y su formación político-militar se dio principalmente en el territorio de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, población indígena que habían pasado por una diversidad de procesos de formación política y organización bajo la dirección de la Iglesia de los Pobres con la Teología de la Liberación y o de alguna organización revolucionaria de corte marxista-leninista, trotskista, maoísta o agrupaciones revolucionarias armadas de corte castroguevaristas, vietnamita. Algunas de estas agrupaciones crearon importantes organizaciones indígenas de masas como fueron la Central Independiente de Obreros Agrícolas, Campesinos, CIOAC, la Organización Campesina Emiliano Zapata, OCES, la Pajal Yacaltic. Sin chocar con estas agrupaciones indígenas y sin interrumpir la vida cotidiana de los pueblos y comunidades, las FLN-EZLN construyeron una enorme base de apoyo en la Lacandona, en los Altos, Norte y Frontera de Chiapas. Los pueblos fueron organizados militarmente para su defensa en el Ejército Mexicano de Milicias y los insurgentes en las filas del EZLN. www.regeneracionradio.org